Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Por ahí están solicitando lo que se llama ¿Qué más si vuelvo? Complaciendo pues. ¿Qué me va? Felicidades a Martín y a toda la gente de cumpleaños o los que están celebrando algo por ahí. Para complacer a una muchacha que lo está solicitando hace ratito, pues vamos a tratar de sacarlas todas las que podamos. Y las que no, avanzamos pues. Saludos mientras pues, gracias por el trago, los playos de arriba. La gente de Compas.